Estamos en comunicación con Federico Tonarelli, presidente de Facta y vicepresidente de la cooperativa Bauen. Buen día, Federico. Rocío Alterley te saluda. ¿Cómo te va, Rocío? Buen día. Bien, muy bien. Queríamos que nos cuentes de qué se va a tratar el Foro por la Ciudad. Mira, el Foro por la Ciudad está organizado por el Centro Cultural de la Cooperación. Sí. Y es básicamente un ámbito que se ha generado como para pensar entre todos, imagino, políticas para la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo en pleno proceso electoral, digamos, pensando en que, el 5 de julio tenemos las elecciones generales para jefe de gobierno y legisladores, más comuneros, y que, bueno, se hace necesario para todos nosotros empezar a pensar cómo generar el cambio en la Ciudad de Buenos Aires, visto los resultados electorales que obtiene el macrismo. Así que entiendo que tiene que ver con un espacio como para reflexionar y generar política pública desde los sectores populares y progresistas. ¿Qué vamos a encontrar en este foro? Bueno, yo lo que entiendo es esto, que vamos a encontrar una serie de paneles distribuidos de manera importante relativa a cada uno de los problemas que entendemos que en la ciudad son acuciantes, y a partir de ahí imagino que será como una usina de ideas donde, bueno, después esperemos que todo eso sea posible plasmarlo de manera política, ¿no? Porque uno puede generar grandes ideas, trabajar en programas de gobierno, en política pública, pero después tiene que haber una fuerza política que capitalice todo eso, que lleve adelante y que pueda definitivamente instaurar estas ideas que se piensan. Así que esperemos que todo esto después pueda traducirse políticamente, para decirlo de manera más sencilla. Claro, claro. Tengo entendido que va a haber una serie de debates y me llamó la atención el que habla de la salud y la educación. Se refiere en realidad al punto en cuanto hay muchos lugares donde no se toma como prioridad la salud, la educación y la vivienda. ¿Cuál es el lugar donde van a hacer hincapié allí en ese debate, por ejemplo? No, bueno, viste, nosotros entendemos que, bueno, una de las grandes falencias del gobierno de Macri y del posible gobierno, si es que ganan las elecciones, obviamente, ¿no?, de Rodríguez Larreta, tiene que ver básicamente con no trabajar pensando en las grandes mayorías los temas de salud, de vivienda y de educación. Sobran los ejemplos, las inscripciones online para la escuela pública el año pasado, los problemas edilicios en los centros de salud, en los hospitales públicos, la carencia de vivienda para miles de familias que se encuentran en esa situación dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Así que, bueno, digamos, todo tiene que ver con esto, que es el nudo principal del foro, digamos, generar política pública en todos aquellos temas donde entendemos que el gobierno de la ciudad hace agua, o que directamente no hace agua, que política ideológicamente no trabajan en esos sentidos porque no trabajan pensando en las mayorías. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás, Damián? Te saluda. ¿Cómo te va, Damián? Buen día. Bien. La semana pasada estuvimos hablando con el señor Pereira y tenemos entendido que hubo novedades con el tema de los chanchitos. Sí, la cosa fue así. Dentro del expediente de la quiebra de la empresa en la cual ellos estaban empleados, que se llamaba Pisanesa SRL, se generó la instancia de que la cooperativa tenía que bancarse, diciéndolo así de manera muy vulgar, que fueran a remate todos los bienes muebles de la vieja empresa, digamos, aquellas herramientas de trabajo que hoy la cooperativa, que formaron los ex trabajadores de Pisanesa, utilizan todos los días. ¿A qué me refiero? Mesas, sillas, heladeras, las camionetas incluso que usan para el delivery. Y bueno, fue toda una pelea producto de que ellos tienen créditos laborales suficientes como para poder adquirir esa cantidad de bienes. Sin embargo, el juzgado envió a remate todo eso y, bueno, hicimos toda una tarea militante dentro del movimiento nuestro de trabajadores autogestionados, de la federación que nos agrupa, no solo a los trabajadores de Chanchitos, sino a otras tantas empresas en todo el país, y logramos finalmente que en la instancia de remate los únicos oferentes fueran los compañeros de los Chanchitos, así que, bueno, está todo resuelto, los bienes están en manos de la cooperativa y bueno, hemos logrado un triunfo más dentro de esta pelea casi interminable, que es la pelea en la recuperación de empresas. Los muchachos ya estaban dispuestos a llevar los hornos de sus casas para cocinar. Sí, porque hace 2 años que ellos trabajan, la verdad que la cooperativa anda bárbaro, tiene el apoyo de vecinos, de clientes históricos del restaurante, de todo el movimiento de trabajadores autogestionados, de nosotros que somos sus compañeros en la Federación Facta, bueno, en fin, la verdad que era una absoluta injusticia que ellos no pudieran contar de buenas a primeras con todo eso, porque alguien lo compraba en el remate. Así que, bueno, finalmente pudimos, no fue una tarea sencilla, digamos, tuvimos que hacer todo un trabajo semanal que culminó con la presencia de alrededor de 80 trabajadores en, en el recinto, intentando garantizar que los oferentes y los ganadores, en definitiva, pudieran ser ellos, y bueno, por suerte se consiguió. Federico, también ustedes mencionan el lugar de Nuevo Encuentro y del Partido Solidario en cuanto al foro y en cuanto al desarrollo de esto que se va a dar a partir del 10 en el Centro Cultural de la Cooperación. ¿Qué otros lugares o personas políticas van a estar allí presentes en el foro? Mira, no tengo en realidad presente en este momento la lista de todos aquellos que van a participar en el foro. Pero bueno, entiendo que van a ser intelectuales, trabajadores, figuras ligadas a todos los ámbitos de discusión que se plantean en las mesas, y muy probablemente muchos de ellos sean personas ligadas al movimiento cooperativo, al Centro Cultural de la Cooperación, al Partido Solidario, a Nuevo Encuentro, digamos, en fin, a todo este espacio político, social y cultural que nos nuclea a muchos de nosotros, y que, bueno, que me imagino que son los que van a aportar la mayoría de debates, de ideas y de propuestas para generar una propuesta política para la ciudad. Bueno, Federico, entonces te pido que si encontrás la manera y si tenés ganas, nos invites a este foro para que todos los oyentes sepan de qué se trata y que se acerquen el miércoles. Sí, por supuesto, ya que están invitados, hacemos un llamado a la participación, a todas aquellas personas que estén interesadas en un cambio en la Ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, los esperamos a todos ustedes el día miércoles en el Centro Cultural de la Cooperación, en la Avenida Corrientes al 1500, es un lugar súper conocido por todos. Bueno, esperando que de ahí salgamos con alguna serie de ideas, fuerza, como para poder cambiar esta realidad de la Ciudad de Buenos Aires. Perfecto, Federico, muchas gracias, esperamos que tengas un muy buen día y mucha suerte para el miércoles. Bueno, un abrazo grande para ustedes, gracias por llamar. Gracias a vos. Federico Tonarelli, presidente de Facta y vicepresidente de la cooperativa BAWEM. En Radio Rebelde, AM 740, no nos queda otra. Revista Amartya.